DJ Nelson, en los quilates. Bien guay, en los quilates. DJ Nelson, con la gata bien guay. Quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Ya te has visto que mi sexy body. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. A ti te cantas bien guay. Baby, cuida la gata que va en busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Que tú eres el man con quien quiero pelear. Oye, papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dice, tú bailas muy bien. ¿Cómo te llamas tu hey? Yo te llamo Gato Mal y te quiero complacer. Y yo bailo también. Fíjate que vas a ver. Te aseguro que te voy a complacer, mujer, muy bien. Tú eres el man que yo quiero tener. Te prometo, vida mía, te puedo satisfacer.